¿Qué tal, amigos? A palabras necias, oídos sordos, dice el refrán. Pero no siempre es así. Hay veces que el silencio se convierte en una especie de claudicación o de abdicación frente al ataque del adversario. Frente al ataque, por ejemplo, ahora que está muy de moda, de esos peñabots que no cesan en tratar de agredirnos a través de los 75,000 perfiles que tienen controlados. Hay también otro dicho popular, jurídico incluso, el que calla, otorga. Es decir, aquel que guarda silencio y no defiende su postura, acaba siendo arrastrado por su adversario. Por eso hay que tener tanto cuidado, porque es muy sencillo destruir lo que se ha tardado mucho en construir. La destrucción es fácil. Basta, por ejemplo, con el famoso ejemplo de los naipes que se van colocando uno sobre otro y que tarda uno una barbaridad de tiempo en lograr una pequeña pirámide. Y basta también con un pequeño soplido para acabar con esta obra que tanto trabajo le costó al jugador. Este ejemplo nos demuestra la necesidad de no hacer caso de minucias y de no enfrentarnos por cuestiones que en realidad en el fondo no van a cambiar la perspectiva de nación. Y lo importante es cambiar esa perspectiva de nación. Las aficiones, las preferencias, no son lo fundamental de nuestras vidas, aunque en algunos casos nos señalen derroteros y nos sirvan como lecciones existenciales. Esto ya sería un tema mucho más profundo. Pero en la actualidad debemos poner atención en aquello que nos une. Por ejemplo, nuestro deseo de acabar con un régimen fascista, autoritario y genocida. Como lo demuestra el hecho de que ya en todos los estados de la República hay una crispación que no cesa. Me llegan noticias de Quintana Roo, por ejemplo, en donde el gobernador Roberto Borges Angulo se ha caracterizado no solo por su negligencia frente a las catástrofes, sino también por la represión que ejerce contra los periodistas y contra los líderes de opinión. Este personaje además ha comprado, a través de su familia, de su padre, manglares muy importantes en la zona de la Riviera Maya para ganar con la especulación descaradamente, como lo han hecho otros empresarios, digamos el de Televisa, para acrecentar sus fortunas. Y claro, todo esto pasa por el gobierno del estado, como también pasa el desastre del basurero de las mujeres, al que no se atendió a tiempo. Y si brincamos hacia Culiacán, en Sinaloa, nos daremos cuenta de hasta qué punto llega el desprecio de los funcionarios públicos contra la ciudadanía. La población se queja de la manera con que los miembros de la Marina Nacional, infiltrada por los marines norteamericanos, hicieron el operativo, el último, el más reciente o cuando menos, contra el Chapo Guzmán. Dispararon a mansalva. Ahora la Marina lo niega, y es muy fácil hacerlo, puesto que tienen las candilejas y los micrófonos del poder. Pero allá, en Culiacán, y en todo lo que se llama el Triángulo de Oro, que comprende a parte de Coahuila, Durango y Chihuahua, allá bien se sabe del grave peligro que se corre cuando llegan los operativos militares o los operativos castrenses. No hay límite alguno para ellos. Y pareciera que en un país en donde la soberanía debe residir esencial y originariamente en el pueblo, esta no existe para los que ejercen el poder. Y si nos vamos a otro lado, al Distrito Federal, por ejemplo, ya empiezan a recrudecerse los asesinatos en Iztapalapa. Cada día aparece un caso nuevo. Cada día los homicidios crecen y a pesar de todo ello se nos dice que la tendencia es a la baja en cuanto a los crímenes cometidos. Nos mienten con una facilidad asombrosa. Nos miente Luis Videgaray sobre la perspectiva económica del país. Nos miente Salvador Cienfuegos, titular de la Defensa Nacional, acerca de los genocidios cometidos. Ya hemos hablado de las mentiras que ha dicho sobre, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa. Nos miente este pobre diablo que es secretario de Gobernación, quien no tiene control alguno de nada. Nos miente el presidente Peña Nieto, quien debiera renunciar, porque lo prevé el artículo 86 de la Constitución, por causas graves. Causas graves como su propia salud física, su propia salud mental y su propia salud política. Ya no tiene autoridad moral para seguir gobernando y su salida es lo único que nos queda para tratar de reconstruir el tejido político y social y económico de nuestro país. No es sencillo, pero es un paso que debemos dar. Y no lo podremos dar si nos estamos fijando en tonterías, si nos dividen las cosas pequeñas, si los dichos no coinciden con los hechos, si los lugares comunes se imponen al esfuerzo de muchos por tratar de vindicar los derechos ciudadanos. No vamos por buen camino, ¿eh? Te lo digo de una vez. Es increíble que los mexicanos tengamos más puntos de divergencias que de convergencias. Y es esto lo que tenemos que cambiar. Cambiarlo para que entonces podamos recuperar la soberanía popular. Para que entonces sea factible decir, con todo el orgullo del mundo, que estamos imponiéndonos a este sistema putrefacto. Pensémoslo dos veces y nos daremos cuenta que criticar lo que no se conoce es tanto como guardar silencio. Como decir aquello de que a palabras necias oídos sordos, mientras los necios avanzan y la gente que quiere cambiar al país se detiene. No a los necios, no a los corruptos, no a aquellos lisonjeros que levantan la mano para pedir las limosnas del poder. Apostemos mejor a nuestro valor, a nuestra conciencia, a nuestro derecho a decir las cosas y a proponer que en México, desgraciadamente para todos nosotros, tenemos un mal gobierno. Un mal gobierno que debe cesar. Un mal sistema que debe terminar. Con cero cobardía. No lo olviden. Cero cobardía. Nos escuchamos mañana.